¿Qué problemas de salud y ambientales genera la contaminación del riachuelo para los habitantes de la zona? El riachuelo está contaminado por el vertido de efluentes cloacales e industriales sin tratar y la presencia de residuos sólidos en los basurales cercanos. Los problemas que genera son que provoca enfermedades, contamina el ecosistema y degrada la calidad del agua. Thank you.